ci fanno ingagno. Tú eras la razón de mi existencia y hoy apagas mi luz y me quitan tu amor. Nunca esperé este dolor que hoy le has hecho a mi corazón, pero porque te quiero, te deseo que seas feliz y nunca te hieran como me has hecho a mí. Nunca hubiera descubierto tu infame engaño. Yeah.